Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a Discola una semana más, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM en los programas marítimos y por radiomalva.org desde Radio Malva, cómo no. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Y bueno, vamos a dar paso al programa porque tenemos muchas cosas que contar. Hoy no puede estar Javi, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Pero tenemos aquí a dos invitados, a Alex y a Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Luis, buenas tardes. Y bueno, ahí el hilo que les trae aquí fue justo en la recogida de la Feria Alternativa. Ahí estaba Alex y un montón de gente y alguien comentó algo de ¿y cómo fue aquello de Valencia Libertaria? Y ahí me salió y me oído, ¿y qué? ¿Valencia Libertaria? Uy, eso suena muy bien, ¿eso qué es? Y ahí le pregunté a Alex y tirando, pues hoy vamos a hablar un poco de eso, pero igual antes presentaros un poco, porque esto es un poco, pertenece al pasado, no adelantemos mucho, pero en el presente, ¿qué hacéis así en el lado activista o colectivo, como queráis llamarlo? Bueno, pues nada, buenas tardes y agradeceros la invitación. A ver, actualmente yo por mi parte poca cosa. A nivel de laboral hago alguna actividad sindical, no en una organización anarcosindicalista ni nada, pero bueno, a nivel de trabajo en la administración pública pues hago un poquito de tarea sindical. Y luego pues me limito a ser socio de algunas ateneos, asociaciones aquí de Valencia, colaborar con el PUNT, con Al Margen, y estar suscrito un poco a los periódicos libertarios, algunos que todavía subsisten, a modo un poquito de apoyo externo. Y acudir cuando me lo permite el trabajo o el tema familiar, pues a concentraciones y poco más. Pero más allá, militante, en estos momentos, pues no estoy en ese periodo, digamos. Buenas tardes. Hola, Ale. Bueno, muchas gracias a Luis y al equipo aquí de Discola por invitarnos. Por cubrir la feira como lo cubristeis y por interesarse por algo tan pequeño como Valencia Libertaria. Yo actualmente estoy en el colectivo de huertos del CSO Lorta, que ahora mismo es un colectivo independiente de lo que es el centro social y con sus propias actividades. Y nada, luego se me... así a nivel político, por así decirlo, luego se me fue un poco la pinza y empecé a escribir, y actualmente he publicado un libro, una novela, por definirla así, una novela libertaria, por así decirlo. ¿Cómo se titula? Escrita en plom. Es histórica, ambientada en la época de la cultura ibérica, en donde se ha desarrollado una sociedad libertaria y con sus más, con sus menos, con sus caras. Con la cultura ibérica te refieres a la prehistoria, digamos. Bueno, la protohistoria, sí, en el siglo III antes de Cristo, sí. Donde empieza a aparecer la escritura y bueno, se plantean la importancia o lo que nos jodió también en parte el inventar escribir, los libros, el pensamiento inamovible de un libro, pero la capacidad de difusión que tiene la propia escritura para el pensamiento. De unificar, ¿no? En realidad, sirvió para eso. Sirvió para muchas cosas, para unificar, para difundir, pero también para a veces dogmatizar también en muchos aspectos. Me interesa mucho, ¿eh? Igual podemos hablar de lo que he entendido de otro programa, pero bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, sí. Es más o menos en lo que estáis ahora, pero habéis estado a ti. Jorge, me ha dicho un pajarito que este local en el que estamos ahora, estabas cuando se ocupó. Bueno, pues ya que me lo pones en bandeja, bueno, aunque sea sin ánimo de contar batallitas, pues este local, si no recuerdo mal, en el año 98... pues entonces yo estaba afiliado y era militante de la CNT, y un grupo de compañeros de la CNT y algún simpatizante pues lo ocupamos. Es un local del patrimonio sindical acumulado, creo que se puede decir, y se hizo con el objeto de formar un ateneo el día de mañana, habida cuenta que nosotros ya teníamos nuestro local, y pero bueno, en todo caso recuperarlo para la clase trabajadora, para los compañeros, y darle contenido libertario, que siempre ha sido por lo menos mi punto de vista en el sindicato, y con idas y venidas, gente nueva, etcétera, pues así ha sido. La verdad es que uno se alegra de que hoy en día pues algunos proyectos, no sé cuáles exactamente, pero bueno, me consta que sí, algunos proyectos ahora mismo se reúnen aquí en el Ateneo. Bastantes colectivos y es aquí. Muy bien, fenomenal, y es un punto más de encuentro, que será el objeto, recuperar espacios y ponerlos a disposición de, a ser posible, pues de los compañeros y compañeras de que tengan sensibilidad libertaria. Y se ocupó en su momento y se consiguió legalmente o legal, bueno, en fin, no importa. Y desde entonces, pues, viene siendo... Y la ocupación fue desde abajo, fue la gente... Fue una ocupación de acción directa. Se ocupó, o sea, se ocupó patada en la puerta, entramos, vino la policía, vino el delegado del gobierno, sí hubo unas negociaciones con el sindicato y se consiguió. Bueno, que eso se consiguió, pero porque lo ocupamos. Porque claro, si lo hubiéramos pedido por escrito en aquella época, no se nos hubiera dado. Evidentemente, se puso delante la acción directa, se ocupó, vamos, en fin... Y ya digo, vamos, con idas y venidas, gente nueva, gente que de paso, con algunos incidentes por el camino, pero vamos, esa es la historia, básicamente. Bueno, pues esa entre muchas, supongo que esa te llevaría ahí, pero que estarías metido en un montón de fregados. Y de esos fregados, ¿qué os lleva a Valencia Libertaria? Que es un poco el tema de hoy. ¿Cómo surge ese grupo? Bueno. ¿En qué año también? Claro, Valencia Libertaria estábamos el otro día recordando, porque se nos iba un poco la memoria, y se iniciaría en el invierno más o menos del 2016-2017, y surge de gente principalmente que estaba en la CNT, de aquí de la calle Progreso, aquí al lado, y por algunos nos fuimos, otros los expulsaron, pero al final... Gente que quedamos desencantados de este sindicalismo y decidimos, pero joder, no queríamos desengancharnos de la lucha. En realidad, nuestra línea era una lucha obrerista principalmente, ¿no? Nos preocupaba el trabajo que bueno, que nos tocaba, nos obligaba a vivir, nos obligaba a ejercerlo para vivir. Y a partir de ahí... Al final podríamos decir que se creó sin... Bueno, tú estuviste más en la creación. Yo llegué a los pocos meses, pero bueno, al final era un grupo de afinidad. Eso por es. Inercia apareció, eso como es. como los clásicos, por así decirlo, ¿no? Los clásicos grupos de afinidad. Y bueno, cuéntanos mejor. Bueno, pues como dice... Inicio. Sí, como dice Alex, básicamente éramos un grupo de compañeros que nos conocían más o menos incluso de la misma edad. Que, bueno, dice Alex que estábamos en CNT, es verdad, algunos sí, otros no, y bueno, con el objeto de no dispersar las fuerzas, de caer en este proceso que a menudo se cae a nivel, vamos, vivencial, de que la gente se desilusiona en una organización, en un colectivo, y se acaba retirando a la vida privada, digo, bueno, pues vamos a vernos, vamos a hacer, sin la carga de una organización, de unos estatutos, de una, vamos, de una coraza que nos impide, pues nos reunimos, hacemos aquello que nos gusta hacer, sobre todo difusión cultural, vamos a ver, charlas, presentaciones de libros, bueno, un poquito de pegatinas y esas cosas que hacen todos los colectivos, y un poco a ver qué es lo que surge. Fue una cosa espontánea, nos reuníamos en un bar al principio, luego fuimos al local del Punt, que fuimos, de alguna manera, casi somos socios a día de hoy todavía, el local este que está en el Carmen, ¿vale? Y bueno, y lo que fue surgiendo, sin ninguna pretensión, nació de no ser ningún grupo así, vamos, con aspiraciones de nada, absolutamente nada. Si ya de por sí el anarquismo no tiene ningún tipo de arrogancia ni de vanguardia en ser nada, nosotros menos. Sino de ser una islita más en ese puzzle que es el movimiento libertario, ¿vale? Y intentar portar algo y a ver dónde llegábamos, ¿eh? Un tema, repito, por difusión cultural y al mismo tiempo, por qué no decirlo, algo de afinidad, algo vivencial, decir, bueno, vamos a vernos, vamos a hacer aquello que nos gusta, vamos llamando un poquito, haciendo un poquito de hola, a ver si se suma más gente, que nos consta que anda suelta, y a ver dónde llegamos. Y un poco es eso, no hemos hecho gran cosa. De hecho, te comento, Luis, que cuando me decía Alex, bueno, nos han invitado a un programa para hablar de Valencia Libertaria, y un compañero me decía, será el periódico, que si quieres podemos hablar también. Ah, sí. Que hubo un periódico que se llamaba así, que también lo fundé. Está feo decirlo, porque a veces parece que... Pero efectivamente lo fundamos unos compañeros, no quiero decir yo, pero bueno, entre otros, ¿vale? Pocos. Sí. Y a ver, el nombre lo puso una compañera, el nombre de Valencia Libertaria. Y bueno, y que nos chocaba esa, pero vamos, esa, ese interés. Pero vamos, encantados, vamos, que si sea de este tema como excusa para hablar de otras cosas y contribuir a esta pequeñita cosa que es la memoria, que en definitiva, bueno, es, se trata de Recuperar, en realidad, el motor eso que os movió a vosotros a montar eso, tampoco, aunque luego desapareciera, yo lo considero ya un éxito en sí, es como la fuerza que se mueve. Quizá también hay que analizar por qué esa ola, por qué no se sumó más gente a esa ola. Claro. Porque también vivimos unos tiempos un poco... Una época de reflujo también. Quiero decir, por una parte, perdona que te corte, Luis, es... el anarquismo es autoorganización. O sea, nadie te tiene que decir que te organices. Si tú el grupo de afinidad, bueno, ha tenido muchas acepciones, pero no es ni más ni menos que un grupo de compañeras y compañeras que tienen afinidad personal, política, ideológica, o de táctica, o de manera de ser, para hacer cosas. Que ese grupo se puede federar a otro o hacer una cosa más organizada, más grande, perfecto. Que no, ahí queda. Y en cuanto a esto que último que apuntabas, pues sí, vamos, sabemos que desde el 2011, bueno, pues tuvimos el 15M, ¿no? Pues, ha habido subidas, los movimientos sociales tienen subidas, tienen ciclos de bajada, de subida y tal. Nosotros lo hicimos en una época que, bueno, no sé. Yo creo que no ha hecho mucho daño el 15M. Sí, porque nosotros... porque te venden la moto también de que quieren algo parecido. De hecho, o sea, muchos de las ideas brillantes esta, que tiene. Esta radio es un ejemplo. Esta radio es un ejemplo en el que pues, el 15M también pues se mete las subvenciones, un montón de cosas así. Claro. A ver si me coloco. Sí, o sea, que, claro. que es hacer carrera dentro del activismo. Es una cosa que ahora es como una plaga. Entonces, que lo vuestro... Eso sea, es la profesionalización del activismo. Claro. Es un escenario profesional, es antiguo, ¿no? Ya, eso, pero bueno. Sí, pero ahora estás por todos lados, o sea, mires por donde mire. Entonces, lo vuestro me parece súper valioso, aunque no se acuerde nadie, queda claro que vosotros no estáis en ningún cargo político, que no habéis medrado con eso. Entonces, ahí está, a todo lo pasado está claro de que lo que os movía era las ganas de hacer las cosas como realmente creéis y con honestidad, y es algo que es difícil de encontrar en estos días, ¿no? Sí, es un poco bueno, yo, denso el asunto, no, pero... Yo básicamente, hablando de todo un poco, y tú Luis me vas cortando, me vas orientando, yo no obstante reivindico también, quizás soy un poco antiguo, el concepto de militancia y de organización, no alienación personal en una organización, como hemos visto en grupos marxistas, ni muchísimo menos, ¿vale? Porque en definitiva son instrumentos, son medios, las organizaciones, los sindicatos, la radio, los... Reivindico eso que yo conocí de chavalito, de joven, del movimiento libertario como agrupación, como un sumatorio de realidades culturales, radios libres, juventudes libertarias, ateneos, colectivos, asambleas antifascistas, etcétera, ¿no? Y con una dinámica de trabajo, pues, con unos valores, ¿vale? Que es lo que fue históricamente el movimiento libertario. Entonces yo eso lo reivindico. Las organizaciones, por otra parte, más elaboradas, una organización anarcosindicalista, tiene, pues claro, problemas que al crecer más, son más personas de ponerse de acuerdo, y ahí surgen problemas de puntos de vista, de toma de decisiones, que eso a veces es problemático. De poder, al fin y al cabo. De poder, sí, aunque no nos guste decirlo, también de poder. Y vamos, pero no obstante lo reivindico, porque al final si aspiramos a un cambio social, que nos queda muy lejos hoy por hoy por los valores y el ambiente que hay, desgraciadamente no acompaña, pero no obstante, pues a ver si, como decía antes, estos son ciclos y no sé, viene algún arreón próximamente, hay un brote de nueva generación combativa, etcétera, etcétera, pero me temo, yo soy ligeramente pesimista porque tampoco veo... No veo movimiento. Totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que el camino está ahí, con sus diferencias, pero el camino está ahí en diversas islas, en diversas luchas personales, pero miras alrededor y rara vez ves algo que funcione, que florezca, y dices, cuando lo ves dices que te da una alegría, como bueno, es pequeñito, pero florece. Sí, sí. Y vivimos tiempos de 15M, de activismo, de las manitas para arriba, de que es más importante parecerlo que serlo. Sí, o sea, efectivamente, estoy de acuerdo. Claro, a ver, también, bueno, el 15M, evidentemente, a lo mejor estamos hablando más de una corriente más podemita. A lo mejor porque, o sea, por aquí sí, tendrá sí. que hacer de abogado del diablo también, donde estoy ahora, el CSO Lorta, nació... De un grupete de gente hace ahora 10 años, que en ese calor del 15M de decir, bueno, vamos a empezar a hacer cosas pequeñas desde los barrios, y desde ahí ya empezaron a nacer algunas cosas bastante potentes, pero sí que es verdad que la burocratización de Yo es que lo viví de cerca también. Estaba ahí en la plaza y eché en falta gente libertaria. Era un poco más rollo kinky, sálvese quien pueda, y ahí activistas profesionales, eso era, vamos. Era bueno, algo. Y además, Luis, el año pasado, que se celebraron los 10 años, tuvimos aquí una serie de programas. Luis es que era el encargado de sonido, digamos, de la plaza, entonces tenía mucho material. Le obligué a revisar. Yo grababa así en Mildis algunas y recuperé algunas historias. Y luego hicimos una serie y una cafeta, que es un programa que hacemos, tipo magazine de tres, el que hicimos en la fila dedicado al 15M, con entrevistas a gente, que salió bastante bien. Y el retrato era... Era triste, y creo que ha hecho más daño que bien. Triste, sí. Cierto es que ha habido cosas muy buenas, pero esas mismas cosas se agarraron al 15M como si hubiesen agarrado a una cosa libertaria que hubiese existido en ese momento. Y sobre todo por lo que tenía de adanismo, ¿no? Yo, por ejemplo, que estaba metido aquí en Salvem y estas cosas del Cabañal, y llegaron un día allí estos y nos decían que no querían tener que hablar con nosotros porque estábamos politizados. Esas cosas de decir, joder. Ese movimiento ciudadanista. ¿No? Sí, el movimiento ciudadano que se quería instalar aquí. ¿Sabes? Que a nosotros nos venía muy bien un relevo, digamos, de alguna manera, porque estamos talluditos, ya tenemos un... O sea, no, el retrato que se percibe, sobre todo Luis, que estuvo allí, y yo, que lo viví desde viví los últimos... bueno, de hecho, se vinieron aquí a instalar al Jimmy, durar un día, cosas así. No, bueno, esta revisión no ha sido bonita, teniendo en cuenta también que es el... O sea, que una cosa muy minoritaria, teniendo en cuenta que lo único interesante que ha pasado en los últimos 10 años, eso también. No, y que algunas cosas, o sea, como que se te queda... Yo, justo en esta serie, conseguí quitarme la espinita porque estaba muy enfadado con mucha gente. Sí, Luis estaba muy mosqueado. Porque fueron ellos los que nos echaron de la plaza. O sea, allí nos encanamos algunos y dijimos, no, de aquí, si queréis echarnos, que venga la policía a echarnos. Y dijimos, bueno, hemos recuperado la plaza. Hacemos cine, hacemos conciertos todos los días, hacemos no sé qué, y nos tenemos que ir ahora porque tú lo digas, porque a ti te interesa, y esos eran los que luego ahora son asesores y tienen su sueldo y nosotros los conocemos, son gente que ha medrado con eso. Entonces, claro, cada vez que me hablan del 15M, hostia, ¿qué es este y este? Pero sí, es cierto, ha habido cosas muy buenas, vamos a dejarlo ahí. Parece una historia ya vista esta, ¿no? Esto de la integración en el sistema y... Que pasó en la transición también, ¿no? Sí, estábamos. Creo que vivimos un momento muy, muy parecido. También es bueno hablar de eso porque en el hay también el movimiento libertario y la transición era brutal. La CNT reunía 100.000 personas en Barcelona y los sindicatos estaban llenos. Bueno, la transición daría para hablar otro programa, pero vamos, digamos que el anarquismo. Para varios. Y lo haremos. Sí. Fue el perdedor de un pacto de traición, y gente que quedó dentro y gente quedó fuera y se le represalió. Y esto pasa cíclicamente, dale presión, ¿no? No, me estaba viniendo a la cabeza lo que hablabais de... No sé si surge del 15M, o creo que igual ya surgió de lo que hablabais de la transición, pero bueno, no estaba yo, pero no, entonces no voy a comentarlo. Todo esto de las cooperativas, ¿sabes? Eso, ¿no? Me junto para ganarme la vida con unas cuantas personas, hago algo así más o menos socialmente... Bueno, y acabó diciendo que esto es la revolución y que con esto vamos a cambiar la sociedad y que comprarme a mí lo que estoy haciendo. Y lo peor economía, no es economía circular, creo que lo llama. Sí, no sé, claro, qué. O sea, porque a mí no me parece mal que te ganen la vida dignamente con cosas, pero no le digas a la gente, porque es que es capaz de creérselo. Sabes que estás militando, que estás cambiando la sociedad, y no es verdad. Y no sé si viene de esto, pero está surgiendo y cada vez a mi alrededor se difumina más todo esto, y estoy viéndolo demasiado, de que la gente estaría en una asamblea y decir, no, habría que pagarle porque, bueno, ha hecho un trabajo, y yo, no te jodes. Hay gente que todo lo resuelve, todos los problemas, con cursos, ¿sabes? O hay unos cursos que va a dar alguien que conozco yo, ¿sabes? Que es muy amiga, pero va a dar un curso y os vais a apuntar porque... Y vale 300 euros. No, bueno, suele pagarlo otro, que no se sabe quién es. El problema es cuando nos enteramos quién es el otro, que es el que paga, que es aquello que citamos aquí mucho en este programa, de la mano de la que comes, la misma que te tiene. Un tema interesante, subvenciones, claro. ONGs. Sí, aquí estamos. Es que aquí hacemos como tenemos a gala, no vamos no recibir. Entonces, de repente empiezas a ver que cosas que tú pensabas están. A propósito, esto que decís, porque vamos de un tema a otro, pero vamos. Los tiempos actuales no están para la lírica, está claro. Pero hay que reivindicar la militancia desinteresada. A ver, todos pasamos por etapas de edad, de familia, etcétera, y el tiempo que tenía yo a los 20 años no es el que tengo ahora. Pero hay que reivindicarlo, porque cuando un movimiento, nosotros, los libertarios, el movimiento libertario, cae en este tipo de cosas, no digo que ocasional, puntualmente se acceda, pues no sé, a un contrato de trabajo, para un compañero, una compañera, hacer un trabajo técnico, pero hay que evitarlo en la medida de lo posible. Sí. Y cada uno, pues que se dé por aludido, ¿no? Hay que evitarlo en la medida de lo posible. Y hay que informarlo. Cuando uno lo hace, hay que ir con, claro, la, con eso por delante, porque genera, la cara de tonto que se queda es monumental. Se generan vicios que se quedan de manera estructural en una organización. Lo que era estructural porque no había manera de hacerlo ya es imprescindible, y resulta de que si no es porque a la gente la pone esa nómina, no funciona, vamos, claro. Me sabe mal decirlo. Sí, sí. Pero vamos, yo creo que es importante lo desinteresado. Por ejemplo, esta radio es así, es desinteresada. Sí, pero empiezan a surgir elementos de ese tipo, entonces surgen desigualdades en la asamblea. Bueno, no me quiero meter en un jardín que quizá no conozco, pero tenía la impresión y creo que seguirá siendo así, vamos. Sí, sí, ahí estamos intentando que sea así. Pero no nos vemos ajenos a toda esta, que es una plaga. Lo que quiero decir es que está en Radio Malva, está en cualquier cosa que te arribe, en los vídeos, en donde lo mires, en los periódicos, todos estos periódicos, La Directa, El Salto, todo esto. Solamente trabajan si se paga, o sea, son public reportajes. Entonces, una radio libre es un caramelo muy bueno en el que todas esas empresillas, ONGs, pues le interesa. Pues hay que luchar para que evitarlo. Claro. Yo podría poner muchos ejemplos, creo que no es pertinente, pero vamos, hay que evitarlo. Sí. Porque es muy triste, porque es la antesala, bajo mi punto de vista, de la derrota. Sí. Es decir, cuando una organización como nosotros, porque quizá otros movimientos no, pero el nuestro... Porque nos vamos vendiendo y nos vamos vendiendo muy baratos. Que se presupone una militancia, porque claro, estamos aspirando a un cambio social, es que no es cualquier cosa, aunque sea muy lejos en el horizonte. Bueno, pues tenemos que formar compañeros, repito, la figura del militante, el compañero, la compañera. A ver, sin alienación, sin estresarse, dedicando tiempo a la vida personal... Pero hay que dedicarle a tiempo. Sí. Hay que dedicarle a tiempo, no hay otra historia. Y crear pequeños núcleos de resistencia. Pero vamos, si lo delegamos, porque esto tiene que ver con la delegación. Delegamos y así no hay fuerza, no hay fuerza. Fin. A mí aún me da más como pena, porque has señalado aquí algunos tal, cuando dentro de esos grupos o esas organizaciones, como unos cobran y otros no. ¿Sabes? Entonces, el pobre que no cobra para que sí que se está ganando la vida, ¿sabes? Es como, joder, hijo, yo qué sé, ¿sabes? Me da hasta. Porque el otro le está diciendo, no, estoy militando y bueno, yo cobro porque hago más horas, ¿sabes? Pero bueno, y esto es aún más tal. Y por lo que decías de los cursos, me ha venido a la cabeza una cosa, volviendo a lo que estamos hablando, de Valencia Libertaria. Sin darnos cuenta, en verdad no lo planteamos, pero una de las cosas que nosotros hacíamos era esa, en vez de traer a grandes académicos o grandes personas inteligentes a las que nos formen, nosotros lo que hacíamos era un poco autoformación. Nosotros reivindicábamos el saber de las compañeras sin esa jerarquía de conocimientos. Presentábamos un libro, ¿no? Como el de Eduardo Barrio Vero, y luego brevemente se hablaba del libro y a partir de ahí se generaban unos debates muchísimo más interesantes que la propia presentación, o cuando hicimos el ciclo de cine, de documentales, que al final el documental era casi la excusa para luego tirarte 2 horas más debatiendo sobre lo que acababa de pasar en tal sitio, si era el 1 de mayo, si era la última fechoría del ayuntamiento o simplemente el propio documental, ¿sabes? Y ese aprender, yo personalmente aprendí muchísimas cosas y pienso que ese es algo que el anarquismo ha estado haciendo bastante bien y poco se está perdiendo demasiado, porque se está empezando a cobrar 50, 60 euros para escuchar una charla aquí en Valencia. Para que venga Mr. Sabelotodo a que te lo explique. ¿Pero en qué ámbitos? Yo organizo charlas, por eso, pero no en este ámbito libertario, digamos, en librerías, estoy en la organización de un festival. Me interesa. En la organización de un festival de filosofía, todo es gratuito, entonces me interesa saber qué es actividad que hacemos nosotros gratuita. Pues es que no sé si quiero empezar a rajar por aquí, pero sí, pero claro. Hace no mucho vino Santiago Albarrico, allá la repartidora. Sí, muy 15M. Y otras personas y valía como 60 pavos. ¿Pero de verdad? Y hace no mucho también una charla de lo que ahora... porque lo están estructurando ideológicamente todo esto de la revolución profesional. Y lo llaman excomuns. Ah, sí. Y un ciclo de charlas sobre los comuns valía 60 euros. Pero 60 euros te refieres por persona. Yo si quería ir a escuchar, a mí me lo ofrecieron, me estuvieron como 5 minutos explicándome por qué me tenía que pagar esos 60 euros para ir a escuchar esas charlas. Joder, yo cago el primo en todos los lados. Sí, es claro. No estoy al loro de esas cosas, pero bueno, una aclaración, si sí. No, a propósito esto de los cargos retribuidos y tal, yo también quisiera no ser excesivamente duro. Por ejemplo, el anarcosindicalismo, los sindicatos, la CGT, por ejemplo, por poner nombres. A ver, no voy a entrar a fondo ni mucho menos, pero que no, a ver, estamos hablando de que cargos como un abogado a veces no hay más remedio que pagarle un sueldo o hacer un acuerdo económico con él. Es decir, no pasa nada para que coyunturalmente o puntualmente cosas muy concretas se retribuya, no pasa nada, ¿eh? No estamos hablando de se ahora retribuyan bien, dignamente, además. Claro, sí, pues claro. Ahora bien, la militancia, la participación, el alma de una organización libertaria la tienen que dar los compañeros y las compañeras, los militantes. Ya está. Eso es lo que yo quisiera aclarar. Es decir, una cosa que puede ser circunstancial, está bien, pero, bueno, a esos niveles que comentaba Alex, la verdad es que no los conocía, me quedo alucinado, pero vamos. Tiene que ser eso, porque eso es, repito, como lo he dicho antes de un momento, es un poquito la salsa, es la fuerza de un movimiento. El alma. Es la participación, la no delegación. Y así te aseguras, pues bueno, la horizontalidad y que la organización sea viva. A partir de unos valores, que esa es otra. Es decir, aquí se parte de unos valores de un movimiento que, adaptándose a los tiempos, pero son transversales, ¿eh? Nosotros tenemos el sueño, la utopía de unos valores que nacen ya del siglo XIX y con todos los cambios que nos ha tocado vivir hace 10, 15, 20, 30, 40 años, pues bueno, queremos persistir como movimiento vivo que aspira a un cambio social, no como un grupo de... Vamos, de pandereta, ni como un grupo de cualquier cosa. Espero. Y bueno, no sé. Lo que contabas justo me recordaba, porque estamos haciendo con Alfonso el programa de lo de Voces Libres, y sí, hablaba una señora, creo que era en el 32, en el Ateneo de Ceuta, y contaba las actividades que hacían, y se parecen mucho a las que estabas comentando tú. O sea, hablaban de que... ¿Cuál de las dos? ¿La de Valencia Libertaria? La de Valencia Libertaria. Ah, vale, o sea, eso que promovían el debate. O sea, también cobraban en Ceuta 60 euros. No, todo lo contrario. me estaba acordando del anterior. No, todo lo contrario. Lo hacían en un barco, lo hacían en un sitio, y venía gente. Decían que igual alguna vez venía alguno por ahí súper sabiondo, y yo, que era la encargada, la mujer que lo contaba súper salá, era la encargada de hablar del amor, pues yo le decía al otro hombre qué tal, y allí entre todos los debatíamos. O sea, realmente creo que es un espíritu que también se echa en falta. Muy bien. Se echa en falta también, ¿no? Sí. El debate, incluso pensar diferente. No pasa nada porque pensemos diferente. El debate. Claro, yo pienso, bueno, tomando la palabra otra vez, los locales libertarios, y no voy a especificar, tienen que estar llenos de gente, llenos de vida. Incluso los sindicatos. O precisamente los sindicatos. Sí. Tienen que ser no solamente la labor sindical, que está muy bien, con las adaptaciones necesarias, pero las justas, que ese es otro debate, ¿eh? Porque si no nos integramos en el sistema... Pero tiene que tener paralelamente, yo diría que casi al mismo nivel de importancia, bueno, pues una labor pues divulgativa de libros, de charlas, de cultura, adaptándonos a las nuevas tecnologías, por supuesto, tal, como motor, un poquito como embrión, para que se sumen compañeros y compañeras que sean militantes, que tengan un atractivo, que tengan una implantación territorial. Y formarse. ¿Eh? Y formarse y competir con el sistema en la medida de nuestras fuerzas, porque aquí vemos, por ejemplo, el papel que tienen las fallas o otros de centros reaccionarios donde se transmiten unos valores. Yo creo que el anarquismo fue fuerte en su época porque se dotó de centros sociales, de ateneos, de escuelas racionalistas, del sindicato como punto de encuentro, no un punto para que el abogado te resuelva el problema o pagar la cuota, o ni siquiera eso, para formarse, un punto de encuentro, para incluso aunque sea para desahogarse a nivel personal, o debatir o hacer un cambio de impresiones. Y eso hay, ya te digo, como antesala de los compañeros y compañeras, y generar movimiento. Eso es, somos movimiento, no somos un sindicato, un movimiento, algo que es dinámico y que intenta incidir en la realidad social. Sí, esa parte en realidad es la que tienen que hacer ellos. O sea, nosotros estamos fuera y nos gustaría acercarnos más, pero no abren las puertas. Te abren la puerta de las oficinas, digamos, pero tienen ahí un local increíble que se puede hacer conciertos, que se puede hacer cine, se puede poner la antena arriba. En el caso de la CGT, por ejemplo, Radio Malva intentó poner la antena allí para poder emitir a todo Valencia, y ayer la CGT, los legalistas dentro de la CGT... Bueno, yo que he venido con el ánimo más constructivo posible... Estamos empezando a rajar bastante. Y ser justo... Ser justo, y allá donde tuviera que rajar lo voy a omitir porque me parece mal. Pero bueno, CGT, que yo discrepo de muchas cosas, bueno, pues ha hecho esfuerzos también de hacer cositas en lo social. Yo recuerdo ahí la asamblea de parados, tuvieron un tiempo una especie de mercado de trueque, de ropa y tal. una oficina precaria, si no recuerdo mal, ahora tienen una distribuidora y en lo social, pues bueno, aun discrepando sí. de otras cosas, pues han hecho cositas y eso es de agradecer. Algo han hecho, sí. Y hay incluso, Luis, una propuesta que acabo de leer de la última reunión de aquí del Ateneo, que es de abrir un poco el local, este local tan magnífico que tenemos aquí, de abrirlo a la gente, digamos, de alguna manera, en plan... Pero este, ¿no? Este, sí. Ah, bueno, este, claro. Sí, este porque tampoco se utiliza, pero lo utilizamos más los colectivos, digamos, pero no se hacen muchas actividades, salvo presentaciones puntuales, está la biblioteca abierta los miércoles, eso sí, pero el resto del tiempo no hay ese trasiego de gente de la calle normal, somos siempre los mismos que pertenecemos a colectivos, que cuando, sí que se ocurren muchas cosas dentro, pero sí que nos falta un poco eso, supongo que te refieres a eso, Alfonso. Sí, me refiero a eso, que no se ve una vida, no es un sitio, bueno, igual es problema nuestro, seguramente, porque todo lo que pasa aquí es problema nuestro de los que estamos aquí, pero no se ve, no es un sitio donde uno pasa por la puerta y dice, o va a una determinada convocatoria a decir, oye, voy ahí no sé qué, o entonces voy a ver qué sucede, ¿no? Que nos falta un poco que por ejemplo, la radio sí que puede utilizar de banderín de enganche, en la medida en que vosotros venís hoy a este programa y veis, pues oye, ahí hay una radio que imaginaos que vivís aquí al lado, pues igual hago yo algo, a ver qué puedo hacer, no sé, ese tipo de enganche que puede ser importante. Sí, la cafeta era un poco también la idea esa, es hacer la cafeta pero abierta al público. Bueno, la cafeta era que como no viene la gente íbamos nosotros a ella, básicamente. O sea, sí, al final los primeros eran aquí y como no venía gente, pues nos hemos ido a la calle a buscar a la gente. Pero la idea es que la radio forme parte de la gente, porque nosotros al final son nuestras historias, pero que esto si no es colectivo no es nada. No sé si llevamos un rato alargando, igual ponemos una cancioncilla. Sí, vamos a poner una cancioncilla. Eres libre, de Maniática, de la elegido Alex. Pues ahí sonaba Maniática, grupo casalero donde los haya. Tú eras más joven igual, Alex, ¿no? ¿Tú no estabas por el casal? ¿O sí, también? No lo he pillado. Lo que pasa es que había una... Lo comenté, digo... Por los cuatro que aún no tenemos contacto en Valencia Libertaria y hubo unanimidad en que sonara hoy Maniática. Acierto total. Sí, compañeros. Sí. como maniática, y luego la furia, o sea, estuvieron por ahí. Chispes también, en solitario. Sí, sí, ahí siguen, muy guay. Gente que eso, que pasan los años y que no se han vendido y que lo tenían claro entonces y lo siguen teniendo claro, muy guay, sí. Bueno, y Valencia Libertaria, que nos vamos un poco, ¿qué más hacíais? A ver, ¿qué hacíais? Cosas guapas que hacíais, eso, teatro, o sea, el teatro, cine con debates, ¿publicabais algo? ¿Algún...? Fanzine, bueno, no llegamos a publicar. No llegamos a publicar. Lo que hicimos fue agrupar entre donaciones, alguna adquisición de algún libro que encontramos, que lleva a nuestras manos. Llegamos a juntar una pequeña distribuidora, porque bueno, al final, como nuestra idea era la difusión de la cultura, sí, pues dijimos, pues vamos a salir a la calle directamente, y salimos a la Mostra, salimos a... Sí, es con ánimo voluntarista de, bueno, por ejemplo, de difundir periódicos clásicos anarquistas, Solidaridad Obrera, el Tierra y Libertad, luego algunos otros. Lo que pasa es que nuestra actividad poco a poco se fue uniendo a la del Punt. Nos hicimos todos socios de allí, que el proyecto también estaba naciendo, y nos unimos al Punt y muchas cosas las hemos hecho con ellos. A día de hoy somos socios casi todos de allí. Y era un poco para ver si se enganchaba gente. Ese era el tema. Se juntó un grupo de gente, luego también pues nos enteramos de una movida de un primero de mayo, una historia de antifascista, pues allá íbamos, el boca a boca, o sea, el grupo de afinidad y tal, y con ánimo de recuperar gente, incluso compañeros más mayores. Tuvimos dos compañeros de la quinta del 77, que digo yo, ¿vale?, que también tienen ganas de hacer cosas. Uno estaba en Yayo Flautas, el otro estaba medio exiliado allí en el Top Pablo y la Marina. Y los recuperamos también, porque también es otro tema que compañeros que han sido en los años 70, tenían un peso y tal, pues para no perderlos. Pero vamos, tampoco mucho más, ¿eh? Hombre, en verdad rodamos un poco, ¿eh? Llegamos hasta Denia. Ya para, no fue como conquistar. Fuimos, bueno, la Mostra, la Fira, sí, incluso no sé si alguna cosa así más en la calle que no recuerdo... Sí, pero el espíritu me recuerda a eso, con pues en la revolución y cuando en la hora del trabajo pues habías conseguido un libro o un periódico, pues se lo comunicabas al otro y lo leías entre unos cuantos, ¿no? Ese espíritu es súper bonito. Sí, intentando enganchar a gente joven o gente nueva, o un poco recuperar ese espíritu, porque yo sinceramente no digo que estuviera perdido, porque ahí están más compañeros, están los compañeros de Al Margen también, que ahí con su tarea poco a poco, pero un poco a ver qué pasaba. En fin, luego también ya a última hora vino la pandemia, vino la historia esta y se aplacó todo un poco, y prácticamente está inactivo completamente esto. Sí, también como vamos a hacer un poco autocrítica también, y también nos quedamos un poco atascados en eso, en lo de antes, ¿sabes? En tener debates sobre los 70, sobre los 80, sobre el sindicalismo, sobre luchas que igual... hablabas de que entrara gente joven y eran a lo mejor debates en los que la gente joven... Yo porque soy un poco viejo joven, ¿sabes? Pero no interesaban a mucha gente, ¿sabes? Eran interesantes, pero no... Hablar si el sindicalismo por aquí todo el día, pues... Hay a veces que cansaba un poco. Yo sé que a ti no, pero... No solo se hablaba de eso, y es verdad, pero nos quedamos a veces un poco atascados. Y bueno. Pero es que estos tiempos que vivimos es como nadar contra la corriente, ¿no? A lo mejor en otros momentos os salta la chispa en algún momento, pero miras a tu alrededor, miras los periódicos, las noticias, y es como desolador. Mira, te pongo un ejemplo, Luis. También hace unos años se empezó a reorganizar. Yo me asombré y me alegré profundamente. Se empezó a organizar grupitos de juventudes libertarias. Yo recuerdo que coincidió con el 15M, de repente ahí, yo soy de Burjasot, me vi Burjasot llena de pintadas, y digo, hostia, esto es como en mi época. Se reunían en el PUN también, cuando al mismo tiempo... Pero hubo un primer grupo que fue un poco fugaz todo, porque estos son, pero vamos, un grupo de 25 o 30, me comentó un compañero que luego fue denunciado por la policía, por agresión y tal, un montón de chavales que eran del rollo esquí, pero bueno, gente maja, pintadas, pasaron fugazmente por la CNT, como mucha gente, marcharon... Y luego quedó un grupito que se reunía en el PUN también, ¿no? Y ellos se llamaban la misma dinámica. Para que esto es un poquito que a los dos años te cambiaba la composición del grupo. Había otra gente, uno le había pasado el testigo a otro. Pero es la misma dinámica, ¿eh? Difusión, activismo, al ser gente joven, más activismo todavía. y eso pienso que se tiene que, con ese nombre o con otro, pero vamos, se tiene que recuperar, ¿eh? Ahora están los centros sociales, hay otras cosas, pero en fin, no vamos a repetirnos, pero sí, he hecho en falta más cosas así. Sobre esto, se acaba de publicar el año pasado un par de compas de Juventudes Libertarias que estabas comentando, que se reunían en el PUNT, un fanzine con dos partes que se llama Negras Tormentas, y recopila testimonios del anarquismo juvenil y también contrastándolos con militantes de más 70, 80, no sé, sí. de una quinta más anterior y, bueno, o sea, que... Yo creo como datos, ¿vale? Que quería comentarlo. Que lo que falta en realidad es el testigo, ¿no? O sea, como que van surgiendo cosas habitualmente, pero hemos perdido la gente más ese conocimiento que es tan bueno, que yo qué sé, lo de la revolución del 36, eso se debería estudiar en historia todo el mundo, o sea, ese experimento social que ocurrió y sin embargo es difícil encontrar datos sobre eso o que alguien, o sea, es un ejemplo económico de funcionamiento. No sé, como que... A ver, no es por ser pesimista, no vamos, yo tengo la confianza, la esperanza de que esto es un tema cíclico y vendremos una época más fértil para que nazca algo nuevo. No está, ojo, tampoco estamos en un encefalograma plano ni nada, hay cositas, hay que ser, a nivel literario, hemos estado unos años de publicación de muchísimos libros, compañeros, compañeras, que gente que te saca el libro de la historia X. O sea, ahí hay un punto fuerte. El tema, bajo mi punto de vista, es que ahora mismo, desgraciadamente, no hay una demanda tal, no hay movimiento. Es decir, a nivel de generacional, no veo una espenta ahí de gente nueva que se enganche a un movimiento. Luego, el movimiento, estamos hablando del 15, necesita un poquito de madurar políticamente, fortalecerse ideológicamente, tener herramientas para que no te manipulen enemigos internos y externos. Y el Estado, vamos, que también va a atacar. A poco que tú crezcas, el Estado, como ha hecho históricamente, te va a reprimir con la infiltración, con la difamación, con la criminalización, etcétera. Entonces estamos, yo, vamos, no por ser pesimista, pero creo que estamos un poquito en la hemos vuelto a la infancia. Sí. Yo a veces, en otro orden de cosas, cuando, sin mitificar, ¿verdad?, pero veo los movimientos sociales de América Latina y siento que conozco un poquito, bueno, por familia y por redes sociales o porque lo he estado allí, veo más movimiento. Desgraciadamente, a veces, me lo comentaban los compañeros de Al Margen, que pues que no hay relevo, no se ve ahí una participación tal. La sociedad que nos ha tocado vivir es esa y vamos a confiar de que el testigo que está ahí pues lo vaya recogiendo gente y sin descuidar a los viejos tampoco, ni a los de media edad, que también que tenemos que estar en la lucha, pero... Lo he hecho en falta en muchos sitios, y es algo que muchos compañeros me lo encuentro este razonamiento en más sitios, sin caer en el pesimismo, que aquí estamos. Sí, yo también. Por un lado soy bastante pesimista, pero bueno, es un poco desolador el que no ves muchas cosas, pero por otro lado creo que esto es como el 15M saltó así, pum, de un día para otro, que es cierto que lo tenía medio preparado, pero la chispa salta. Por eso también sería tan importante, aunque el grupo fuese pequeño, pero que hubiese una mínima organización, porque cuando llegas a ese momento, a esa chispa... Efectivamente, eso es muy buen apunte, sí. O sea, no solo el crear grandes cosas, sino que esas conexiones, sean personales, sean de afinidad, estén claras antes de que cuando salte la chispa, porque la chispa va muy rápida y a ellos no les da tiempo tampoco a controlarlo. Vale, claro, pues abusando un poquito de la palabra, Luis, y sin que quiera resultar ni muchísimo menos visionario ni nada por el estilo, la continuidad es la palabra, tiene que estar. Es decir, la CNT, por ejemplo, hablo en genérico, más allá de una, de otra, de las dos, de las tres, de las cuatro, tiene que ser referente todavía. Ya pasó en el 77. En el 77 la CNT se desbordó, o sea, creció, tenía unas estructuras y se desbordó durante el 77-78 de la afluencia de gente que acudió allí, heterogénea, etcétera. Luego vino un reflujo, pero nadie daba un duro por la CNT, la daban por muerta y resurgió. En el futuro no lo sé, pero tenemos que darle continuidad, que hay un movimiento histórico que tiene unos contenidos, unos valores, y aquí estamos. Y luego ya más material, cosas más material, pues a nivel de locales, de infraestructura, una radio, un local... La mostra, la fila, todo. Exacto. Eso es resistir. Resistir, esa es la palabra, resistir, pero optimista, pero también sabiendo lo que tenemos, sí, lo que tenemos. Y no importa, no pasa nada por leer libros, por, bueno, pues querer mantener una cierta, ¿qué te diría yo?, hábitos del pasado o actualizados, ¿verdad?, pero... darle continuidad, para ver que estamos ahí y que seremos cuatro, mañana seremos ocho, vamos a ver qué pasa. Es que quizás se peca un poco de eso, ¿no? Lo que decía Alex, se peca un poco de historicismo, de mirar la vista atrás y Quiero decir, la feria alternativa sería el modelo bueno, es decir, un sitio donde se atrae a un montón de gente a diferentes actividades, frente a otro tipo de actividades más minoritarias, digamos, o más culturales o de revisión. Yo pienso que tiene que estar las dos cosas y, o sea, como que es lo que unos nos hemos atascado, unos en el historicismo, en el pasado, en un pasado mejor, y otras personas ya no quieren hablar con abuelo cebolletas, por así decirlo, yo adoro a todos los abuelos y todas las abuelas y he militado con gente siempre más mayor que yo y no es ningún desprecio, quiero decir. Pero... Y no miro para nadie. No, bueno, pues miro a Jorge porque militaba conmigo, pero no lo considero ningún abuelo, ¿sabes? Pero quiero decir... No, por favor. No. Pero es una forma... Pero no, pero es que a veces es la visión. O sea, salí de ahí del Punt y del Carmen, de Valencia Libertaria, de la CNT... Y aterricé en Benimaclet, que es donde estoy ahora, y allí la CNT no, ni se la ve, ni se la espera, ni ese... Y muchas veces, a veces, echo en falta gente mayor también, por otra parte, ¿eh? Es decir, no como algo negativo. Y no... A veces echo en falta ese discurso que tiene esta gente más veterana, y... Pero también... O sea, no sé, creo que también principalmente es que no se está sabiendo a lo mejor muchas veces conectar las dos generaciones. No sé si me estoy explicando bien y eso... Sí, hay un problema de conexión, de comunicación, de conexión. Bueno, y también, Luis, que el que no... Siempre falla el que lo intenta, que es decir, el que se queda en su casa tocándose los huevos, pues ese no tiene problemas de conexión, ni de comunicación, ni de nada. Quien intenta montar algo, en este caso estamos siendo... Y no estoy echando la culpa a nadie. Simplemente... No, digo, por la autocrítica que nos hacemos esta, que es algo de que va de cualquier grupúsculo de izquierda que surja, ¿no? Cualquier cosa es nuestra culpa, y seguramente sí, ¿no? Porque a veces nos ponemos unos objetivos que son prácticamente inalcanzables, pero me refiero a que el que se queda en casa no se equivoca nunca. Claro, aquí nos pasa también lo mismo con el relevo generacional. En la radio somos mayores, la mayoría, y en el encuentro de radios libres que estuvimos también éramos... Sí, tenemos un problema similar al que a los que señaláis. O sea, no hay nadie menor de 40 años. Una cosa tremenda, en un momento en el que el audio y los podcasts están en un momento de gran efusión, aquí no viene nadie, o sea, algo está pasando. Sí, una lástima. Sí, y creo que es lo que apuntabas, de comunicación, de conexión, porque en realidad para el que está haciendo el podcast en su casa, allí con el ordenador, con no sé qué, pues tiene aquí mejores condiciones, pero no sabemos llegar a él tampoco. Nuestra teoría es que somos nosotros, que somos como el perro del hortelano, que ni comemos ni dejamos llegar al amo. Ojalá tuviéramos la fórmula, ¿no? En la fira nos pasa lo mismo que comentabas antes. Tiene ciertas cosas, pero la gente que bueno, antes no lo he comentado, que estaba en la fira, pero también estoy en la fira alternativa y falta un relevo generacional, y no solo generacional, ya de número. O sea, porque... Y seguramente no pasa solamente, pero los proyectos que quedan los sostienen entre cuatro. Y hay 10 que orbitan alrededor y ayudan de vez en cuando, que bueno, que es mejor que nada, pero es una pena. Bueno, es una pena, pero en la feria, el día que me quedé a echar una mano, me sentía súper bien. O sea, formar parte de un colectivo en el que miras a tu alrededor y ves que allí nadie cobra, que no hay jefes, eso es súper bonito. Eso porque no te has enterado bien. Sí, se nota. Yo sí que cobraba. Cuando estás currando al sol, se nota quién. Si el jefe no está currando al sol. Es una cosa, una costumbre que no se gusta trabajar a los jefes, entonces... Y eso es súper bonito, y al igual que lo vuestro, en realidad, como mínimo, vosotros lo pasasteis bien, ¿no? Lo disfrutasteis, hacíais lo que creíais, ¿no? Sí, como primero una necesidad vital. A eso me refiero. Por una parte. Por otra parte, como no aspirábamos a gran cosa, no había grandes pretensiones de crecer numéricamente en nada. Pero lo que podíamos, bueno, hacíamos, y lo que no hubo, nos hacíamos. Hubo buen rollo, no hubo ningún tipo de problema personal. Si teníamos un compañero mayor que se pispaba y desvaraba, bueno, pues que fue una charla y armó, no pasa nada, se le conoce, el compañero está ahí, se le perdona el error. Luego circunstancias personales, hay un compañero que se fue fuera a trabajar, tuvimos un compañero también que desgraciadamente falleció joven, luego familia, en fin, también eso cuesta. Lo sabíamos de antemano, ojo, no pasa nada. Es decir, no somos... Yo me pongo hace 25 o 30 años, cuando la juventud libertaria, claro, tenía muchos años menos, todo el tiempo libre, venía a casa a la una de la noche, no había problema. Era otra historia. Tuvimos problemas con las masculinidades también, un poquito. No, pero no. Un poquito. No. O sea, no fue gordo, pero hubo un poquito. Bueno, una persona se enfadó bastante. Bueno, sí, creo que con el tiempo nos ha perdonado, pero... Pero bueno, o sea, porque no vamos aquí a hablar de que yo fue la rehostia todo el rato, ¿sabes? Había ilusión, pero lo sigue habiendo a otro punto de vista. Hoy, por ejemplo, venir a esta radio, pues a uno le despierta recuerdos buenos de la época de Radio Libertaria, que no era tan difícil cuando hay voluntad, ¿no? Hay participación, hay ganas, hay ese entusiasmo de estar unidos, de socializar, ¿no? De agregar, que dicen los italianos, de la agregación social, política, como revulsivo, ¿no? Ante la época de reflujo de las luchas sociales, no con el ánimo de caer en el gueto, ni en la autocomplacencia, ni nada, pero claro, ante una época de reflujo social donde no hay participación, esperas una época mejor, pues tú resistes, haces lo que te gusta. A nivel personal, bueno, pues te descargas, bueno, te llenas, digamos, y con la ilusión de pasar el testigo, vuelvo a decir otra vez, ese es un poco el tema. Y el grupo pues no tuvo mayor pretensión y con el ánimo de contactar con otra gente. Rápidamente contactamos con otra gente, que ya nos conocíamos de antemano, del PUNT, que es otro grupo, otro local, que está teniendo un éxito bastante bueno dentro de lo que cabe y que ha servido también de aglutinante de gente que estaba dispersa. Y con el ánimo de invitar a quien se quiera sumar. Hombre, y el PUNT se ha convertido en uno de los archivos libertarios más importantes. Claro, más allá vuestro granito de arena, pusisteis en el PUNT, se quedó ahí en el PUNT también, ¿no? Sí, hay otros compañeros que algún día, yo no sé si los habéis traído ya, pero vamos, hay un compañero que no quiero citar, un compañero que muchos compañeros allí, compañeras que son el alma mater y te enteras de proyectos nuevos. Hay que ser un poquito optimista también, ¿eh? Hay gente trabajando. Sí, eso, nos quedan 6 o 7 minutos. Si queréis añadir algo, eso, un poco de optimismo en el este. Pero en realidad me parece súper bonito todo lo que estáis contando. Y los problemas es que están ahí. Y hay que nombrarlos también, ¿no? Sin ánimo de criticar, sino están ahí. Hay que aprender. Eso es lo que nos falta también. El que no nos han pasado el testigo con la comunicación de tener cuidado con esto y con esto. Que tenemos que aprenderlo nosotros. Entonces, lo aprendes y te las llevas. Nada, esto es más viejo que el TVO, ya lo decía Malatesta, difusión, propaganda, militancia, algo así, ¿no? Caer, se vuelves a levantar y estar ahí, sin atavismo, sin mesianismo de ningún tipo. Creemos que tenemos un pensamiento político, ideológico, ético muy rico, que da para mucho, ¿eh? Que hay un mínimo, un cuerpo de ideas mínimo, que da mínimo, eso sí que lo hay cosas que no son aceptables y que da juego a mucho, la rebeldía, la insurrección, el querer cambiar la sociedad. Y bueno, y luego hay organizaciones más grandes, lo que pasa es que son sindicatos, no son organizaciones libertarias propiamente, y también podrían jugar, ahí podríamos abordar otro debate más profundo, porque estamos viviendo una época muy, muy, muy jodida, estamos al borde de una guerra mundial, no exagero, si lo digo así. ¿Y en el bando equivocado? En el bando equivocado, totalmente. No es porque te tengas que ir al otro bando. No se trata de elegir bando. Aunque nosotros tenemos ya un bando que nos han asignado de manera fraudulenta, en un referéndum fraudulento, engañándonos, y que es el sistema. Y ponerle nombre y apellidos al sistema. Hablamos del atlantismo, del imperialismo norteamericano. No es un topicazo de los comunistas, esa es una realidad. En América Latina lo han entendido muy bien y tenemos que sumarnos a esa concepción, tener en cuenta lo que está pasando, porque si no podemos correr el riesgo de ser un grupito de la extrema izquierda primermundista, donde el sistema nos deja sobrevivir un montón de tiempo, pero no le hacemos daño, porque la partida se está jugando en el tablero internacional. Y nuestras sociedades se están derechizando y tenemos que estar en la lucha, pienso yo, bueno, ponernos en ese debate. Y el movimiento libertario arroja luz aquí. Es una solución con sus más yo y sus menos. Por ejemplo, de las grandes centrales sindicales, grandes centrales, vamos, es mucho decir, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, de ver por dónde nos vienen los tiros, por dónde nos vienen los tiros, porque nos están llevando a una guerra, a una derechización, a una militarización de la sociedad, y yo no veo aquí un movimiento de huelga general, de rechazo a la guerra y quién la ha provocado. No es la guerra, es la causa. Que es la OTAN, que es el militarismo, que es la lucha de bloques económicos, la transición que estamos asistiendo a otro orden mundial, que no sé si era mejor o peor, y estar ahí y decir, bueno, pues no a la guerra, a esta y a todas, y vamos, y tenerlo en cuenta. Sí. ¿Algo más que añadir? Nada, que a ver si venimos más veces por aquí. Ah, pues si cuando nos queráis. Enganchamos aquí y hacemos programitas que, de... Y ahora ya tenéis, los martes hacemos uno concreto de tu libro. A mí me interesa muchísimo lo de la prehistoria. Yo soy un fanático de la prehistoria y creo que no es que fuesen libertarios, pero estaban más cerca de que del capitalismo, eso sin lugar a dudas. Alex, da los datos de tu libro, el título, la editorial, el autor. El título sería Escrit en Plom. Sería en valenciano, la editorial es La Equilibrista, la editorial pequeñita ahí de Barcelona, y bueno, el autor es Alexandre Ripoll, que es aquí uno. Y nada, es lo que contaba, el contexto es el siglo III, ambientado aquí. Bueno, podría estar desde Sagunto hasta las montañas de Alicante, hasta... La Bastida de Les Alcuses, y ahora no me sale el nombre actual, ¿sabes? Moixent. y bueno, lanzo, lo utilizo con la literatura un poco para lanzar reflexiones para que sin grandes discursos. Y nada. Pues un día dedicamos a ese tema y a esa época, que me interesa muchísimo. Y tus batallitas de antes, que no nos ha dado tiempo, de antes, de igual que la de ocupación de esto, sí. También. Se nos queda un minutillo o dos, pero también un día contamos batallitas. Cuando queráis, y a ver si nos sumamos al proyecto y apoyamos, si os damos ideas nuevas. Claro, programas nuevos. Y ya los martes, aquí siempre la puerta está abierta, y Javi ahora los sábados a las 11 también. Mola que todo esto, pues lo mismo, se mueva ese conocimiento. Venga, muchísimas pues gracias. A vosotros, salud. Nos despedimos, que también la han elegido ellos con Mafalda, La Colmena. Pues esto ha sido Díscola, estuvo Alfonso de los Cacharros y Jorge Yales aquí deleitándonos. Hasta la semana que viene. Una vida de envidias, posesiones y poder.